Katy, pasó de largo, pasó de largo. El amicúa de este año es... Pide por esta boquita linda, este pajarito volando te voy a dar. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Yo no sé lo que es la pena, vivo con continua alegría, que tengo una novia morena, que se llama Andalucía. Ay, yo no sé lo que es la pena, vivo con continua alegría, que tengo una novia morena, que se llama. Macarena,